Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM. Hoy Radio Talavera, la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa del día martes 19 de marzo del 2019. A contar este instante y hasta pasadita las 2:30 de la tarde, llega ese completo resumen de la primera autonómica, grupo número 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, con los resultados, clasificación, próxima jornada, entrevista con los entrenadores de los nuestros, del Calera, del Talaverilla, del Patrocinio y del Cazalegas. Vamos a comenzar por el Patrocinio, tercer clasificado, victoria importantísima, diríamos, un golpe sobre la mesa por parte de los de Roberto de la Cuadra al ganar en Patro por 1-0 al Atlético Consuegra. ¿Cómo estás, Roberto? Enhorabuena, muy buenas. Hola, buenos días, buenas tardes, como siempre, Juanma, muy contento, muy contento. Decíamos que habéis dado un golpe sobre la mesa porque era vuestro seguidor cercano y lo sigue siendo el Atlético Consuegra, y era un partido muy, muy importante para ustedes por esa situación. Sí, sí. Era pues uno de los partidos más difíciles de la temporada, seguro, porque bueno, además de ser un gran equipo, pues estábamos totalmente igualados a un punto de diferencia, uno por delante del otro. Y bueno, gracias a Dios logramos sacar las tres puntas. ¿Cómo nos comentarías el desarrollo del partido? ¿Qué resumen nos harías, Roberto? Bueno, pues partido igualado. Hasta límites casi insospechados, muy muy muy igualados. Como dije la semana pasada, es una plantilla muy muy parecida a la nuestra, un gran conjunto, no tiene ninguna individualidad que marque las diferencias, pero un equipo muy bien plantado y tácticamente muy correcto. El partido, yo sabía que iba a ser importantísimo el tema de la temperatura, la temperatura que estamos sufriendo ahora ya estos días. Esto es importantísimo. Es un partido que se juega a las 4:30 de la tarde. El otro día tranquilamente podría haber 26, 27 grados. 27 grados el sábado pasado, Roberto. Pues mira, no lo sabía exactamente, pero me lo imaginaba. Los cuerpos aún no están adaptados a estas temperaturas. Y bueno, el último día, el viernes, es cuando me gusta hablar un poco del tema táctico. Se lo dije a los chavales, se lo dije, y bueno, planteamos el partido. Planteamos dos partidos distintos. Entonces uno iba a ser el que se iba a disputar pues durante los primeros 40 o 50 minutos y otro a partir de ahí. Y bueno, gracias a Dios, que raras son las veces que esto, que se, luego se cumplen tus predicciones, pues todos quieren salir de primera, de titular, y no entienden la importancia que tiene el banquillo. Y en este partido en concreto, la importancia del banquillo fue tanto o más, y me atrevo a decir que más, que la que tuvo los titulares. Los titulares hicieron una labor, y luego los del banquillo, los chavales que salieron de segunda, pues fueron los que materializaron y los que nos dieron el triunfo al final. Recuerdo que la semana pasada, en la previa de este partido entre el Atlético Consuegra del pasado fin de semana, Roberto, tú decías, va a ser un partido donde va a haber que estar muy aplicados, muy concentrados, muy metidos en el partido, porque el que cometa el error o el que comete errores, al final se va a llevar la derrota, y al final creo que así aconteció. Sí, en el fútbol competitivo, en el fútbol es así. Al final, el 80% de los partidos se deciden, pues por errores defensivos. Y en este, con esta igualdad, pues estaba convencido de que iba a ser así. Y bueno, y así fue. Estuvimos durante los primeros 50, 55 minutos. Ellos empezaron el partido apretando, no imaginas, como los primeros 120 minutos apretaron. Nosotros conseguimos un poco afianzar en nuestro juego y imponernos tácticamente, pues bueno, ellos no estuvieron ahí apretados, pero muy apretados. Y como te he dicho antes, hubo dos partidos, uno hasta el minuto 55-60, en el cual pues nos toca estar aplicados al 100%, sufrir, hubo muchísimo balón aéreo, juego muy directo de los dos equipos, y concentración total y absoluta. A partir del minuto 60, creo recordar, pues bueno, el primer cambio fue Tito. Tito fue pues un tío clave. Tito, cuando coge la maneja del juego, pues todo cambia. Cambiamos un medio centro defensivo y entra Tito y todo cambia. Y a continuación, bueno, ya todos los cambios muy seguidos y todos los jugadores de ataque prácticamente se cambiaron. Y como te digo, todo cambió. Salió Topo, salió nuestro Alonso, Sergio y De la Cruz, y bueno, todo dio la vuelta porque evidentemente pues empiezan a pasar factura el cansancio y el calor, como te he dicho antes, que hizo ese día, y claro, nosotros no bajamos ni un ápice del nivel, al revés. Si hacemos algo con el tema de cambios es subir aún más el nivel que tenemos en el campo. Entonces es difícil que el equipo contrario nos lo aguante porque estamos a tope. Te dije el otro día que a nivel físico estamos muy, muy, muy bien. Y bueno, los resultados están haciendo que a nivel emocional también lo estemos. Entonces, sobre todo en casa, pues somos un equipo difícil, difícil de batir. Roberto, si bien dependéis de vosotros ahora mismo, terceros clasificados, el Patrocinio con 47 puntos, sin duda que también estáis mirando hacia los equipos que anteceden la clasificación, como el Orgaceño, el Puebla. Habéis aprovechado precisamente la derrota del Puebla en Calera por 1-2, y fíjate que el Casalegas ahí tuvo al Orgaceño, 4-3 para el Orgaceño ante el Casalegas. Ya Cookie, el míster del Casalegas, nos va a resumir el partido, pero sin duda que ha sido un buen fin de semana para ustedes en todos los aspectos. Pues sí, sí. Siempre, como siempre te digo, no me gusta mirar esos temas, los miro luego después. Tenemos bastante con lograr sacar nuestro partido, y eso va a ser lo que nos va a dar luego los beneficios o los resultados, que la posición que nos merezcamos, ganar nuestros partidos. Pero sí, es verdad que es importante. Lástima que Cookie, pues bueno, pues al final, pese a ir gran parte del partido por delante, no pudo lograr sumar los 3 puntos con el Orgaceño. Pero mira, el Calera, Carlos, que he hablado hace un momento, nos echó una buena mano con la Puebla. Y bueno, vamos a ver. Nosotros vamos a estar ahí, seguro que vamos a estar ahí. Próximo rival ya será la jornada número 25. Vais a visitar al Fuensalida, un campo que también me imagino va a ser complicado, difícil, porque el Fuensalida aprieta ahí en casa, y también van a venir con la moral muy en alto porque ellos han ganado el pasado fin de semana y han goleado al Mentrida a domicilio por 5-2. Así es que esto no para, Roberto, como siempre, cada fin de semana. Pues sí, no para, como siempre, cada fin de semana. Cada salida, como siempre te digo, es una odisea, es dificilísimo obtener los 3 puntos, y vamos a tener otra opción y otra oportunidad de seguir ahí. Y una cosa que no quiero dejar escapar, Juanma. Sí. Nos gusta muchas veces, o muchas veces, la mayor parte, quizá demasiadas veces, hablamos mal del tema arbitral. Y mira, yo no quiero desaprovechar la ocasión de alabar o de ensalzar al árbitro de esta semana. El árbitro de esta semana, Caraballo Rocha, pues solo decirle que pedazo de árbitro, que fue un partido dificilísimo y que estuvo a la altura en todo momento de todas las situaciones que se vivieron, y las supo barajar y llevar, vamos, de maravilla. A lo mejor con otro árbitro el partido hubiese sido totalmente distinto, porque un colegiado, ya te digo, de chapo, ole, buenísimo arbitraje. Muy bien, enhorabuena también a los árbitros. Cuando se pita mal se dice, y cuando se arbitra bien también. Finalmente, Roberto, les quería preguntar a ustedes, ya que nos acompañan todos los martes en este resumen de la Autonómica, Grupo 3 del fútbol castellano manchego, a los 4 entrenadores, por la inclusión de la mujer en el fútbol. Las últimas horas, ayer, vivimos una jornada muy bonita. 60.000 aficionados repletaron el Wanda Metropolitano para esa victoria del Barça por 2-0 ante el Atlético de Madrid. ¿Qué te parece a ti, como un hombre vinculado a la actividad deportiva, que la mujer ya ahora se esté abriendo paso, que sea una realidad, que nuestra liga haya roto ese récord a nivel mundial de asistencia de aficionados a un partido por liga? Pues bueno, pues no hace más que reflejar que estamos en un país que en el cual, bueno, pues para nada las cosas están tan cerradas como a veces nos hacen creer. Te quiero decir que la mujer, yo estoy tremendamente orgulloso de ver un partido de esos. Es más, veo bastante fútbol de la primera liga femenina y uh-huh. me encanta verlo. Además, me gusta muchísimo en muchos aspectos más que el masculino, porque es a nivel de respeto y a nivel de educación nos dan un millón de vueltas. Es difícil ir a ver un partido masculino en el cual no se la grada y en el campo no se vean cosas feísimas que no se debieran ver jamás en la vida, pues bueno, y oírse palabras que mejor no hablar. Roberto, perdona que te interrumpa, siento un paréntesis. ¿Sabe qué me llama la atención a mí de esta liga del fútbol femenino? La colaboración que tienen las jugadoras con las árbitras, con los árbitros de los partidos. Ahí hay una diferencia notable con el fútbol profesional masculino. Esa colaboración de las jugadoras para quienes pitan los partidos. Sí, sí, es a todos los niveles, Juanma, a todos los niveles, el nivel de educación y el nivel de comportamiento y de saber estar con sentido común, con limpieza, yendo a las cosas de cara, nos da mil vueltas al tema masculino, pero un millón de vueltas. El tema del fútbol masculino hay veces que roza, en pocos tebeos, en pocas historietas de cómics se podría llegar a, a contar algo que parece tan sui generis como puede ocurrir cualquier día en cualquier partido masculino. Ya te digo que se roza el esperpento muchísimos partidos masculinos, y en los femeninos eso no se ve. Yo lo aplaudo, lo alabo. Roberto de la Cuadra es entrenador del Patrocinio, los del Patro que ganaron por 1-0 al Atlético Consuegra el pasado fin de semana, resultado de la jornada 24 para los del Patro, primera autonómica, grupo 3 del Fútbol Mancha, tercer clasificado el Patrocinio con 47, le anteceden el Puebla con 51 puntos, Orgaceño 55 y el próximo partido fuera de casa ante el Fuensalida. Roberto, muchas gracias por estar en nuestro programa una vez más, enhorabuena y ojalá que esos tres puntos que son importantísimos como cada fin de semana se vengan de vuelta y de regreso a Patrocinio este próximo fin de semana. Pues nada, ojalá que así sea, Juanma, y ojalá que me pilles otra vez tan contento el próximo martes. Muchas gracias a ti. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 23 de marzo, 18 horas. Solis Fútbol Sala Talavera. Solis Fútbol Sala. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM en este resumen deportivo del día martes 19 de marzo del 2019, martes de la autonómica del fútbol de Castilla-La Mancha, grupo número 3. Ya hemos conversado y abierto nuestro programa de este día martes con Roberto de la Cuadra, entrenador del Patrocinio, y esa importante victoria de los del Patro por 1-0 ante el Atlético Consuegra. Nos vamos a Talaverilla porque el Talavera La Nueva ganó por 3-2 al Casa Rubios. Sigue la dinámica positiva. Hace rato que no pierde el equipo de Talaverilla. Esperemos que no sea la ocasión en los próximos partidos y que se mantenga en la zona media de la clasificación los de Chema Rodríguez, al entrenador que saludamos a continuación en nuestro programa. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Decíamos nosotros, Chema, que continuáis, seguís con esa dinámica positiva de victorias, de empate, no perdéis hace mucho tiempo, por lo cual me imagino que estarás contento independientemente a cómo se habrá dado el partido, que ya luego tú nos harás un resumen al respecto. Sí, está claro, la verdad que es una dinámica buenísima. Yo creo que tenemos que ser el único equipo que todavía no ha perdido la segunda vuelta. Entonces, pues te puedes imaginar, el equipo está súper contento y disfrutando del momento. ¿Qué tal se dio el partido con el Casarrubios? Haznos un pequeño resumen, Chema, para que nuestros oyentes se enteren cómo estuvo el movimiento del marcador, cómo fue el desarrollo del partido frente al Casarrubios, que habéis ganado por 3-2. Sí, fue un partido que, a diferencia de otras ocasiones, el equipo empezamos muy bien, muy metidos, generando ocasiones, el equipo intenso, ante un equipo que no daba muestras de lo que realmente venía reflejando en los últimos partidos. Muy metidos ellos también en el partido, todos los jugadores hablando entre ellos, muy intensos, pero bueno, gracias a Dios nosotros también estábamos bien y fruto de ello fue que nos pusimos por delante 1-0. Y bueno, yo creo que a partir de ahí nos relajamos un poquito y ellos al final, antes de que acabara la primera parte, lo aprovecharon y nos hicieron un gol, pero bueno, el equipo se supo reponer. Y en la segunda parte, bueno, estuvimos hablando en el descanso que no nos estábamos jugando más de lo que parecía, porque era un equipo que llevaba tiempo atrás, nos sacaba mucha diferencia de puntos y mira, al final pues hemos sido capaces de llegar hasta ellos y era muy importante poder ganarlos, poder pasarlos en la tabla y que ellos ahora, pues digamos, que nos vieran ellos por delante a nosotros. Y bueno, pues efectivamente el equipo salió bien, segundo tiempo... Nos costó un poquito meterles presión o generar ocasiones, pero bueno, al final encontramos el gol con jugadas bien, entrando por banda, generando peligro, y fueron dos goles seguidos, pero la verdad es que nos duró muy poco la tranquilidad, porque al minuto nos marcaron el 3-2 y fue más la cosa esa de que acabara el partido que de realmente luego el peligro que ellos nos podían generar. Así que al final, pues bueno, contentos y motivados para seguir como hasta ahora. Pero independiente que ellos en el comienzo de la segunda mitad, rápidamente cuando recién comenzaba el partido en la parte final, consiguieron ese 2-3 para ellos abajo en el marcador, ¿es mérito también para el equipo, en este caso el Talaverilla, poder manejar el resultado o poder aguantar como se dice y obviamente trabajar con esa victoria hasta el término del partido y con esa ventaja mínima de un gol, pero al final también es mérito sin duda cuando se cuida ese marcador y esa portería, Chema? Sí, sí, hay que saber hacerlo, porque no todas las veces el equipo, digamos, que guarda la compostura y bueno, en momentos sí que perdíamos el sitio, pero bueno, nos repusimos pronto y gracias a Dios pues no permitimos que Casarrubio nos quedara mucho peligro. Fue más, ya te digo, la sensación esa de que, claro, estás a un gol y en cualquier momento, en cualquier jugada, pues se te puede ir todo al traste, pero gracias a Dios pues fue una jugada aislada, el gol de ellos y poco más. Ahora, el desafío para ustedes es importante cada fin de semana porque entráis en una dinámica bastante positiva, como estamos comentando, Chema, con las victorias, sobre todo con las victorias, no solamente por los empates, por el hecho de llevar una segunda vuelta sin conocer la derrota y sin dejar puntos en el camino. Y sin duda que también es un bonito desafío porque cada fin de semana os ponéis a prueba, como quien dice, Chema. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora vienen unos partidos igual algo distintos porque, bueno, vamos a Consuegra, que están ahí arriba, un equipo duro, lo pudimos ver el otro día contra Patrocinio, que me imagino que les costó ganarles, por lo que he visto en la crónica y demás, y bueno, son partidos distintos, allí la verdad que para poder sacar algo vamos a tener que estar al 100%, porque si no, es un equipo muy competitivo, ¿eh? Luego nos llega Fuensalida, un equipo que está ahí con nosotros, a 1 o 2 puntos, esta semana ha ganado y ha sido capaz de ponerse otra vez delante de nosotros. Son partidos complicados. De aquí a nada también nos llegará Orgaceño, o sea que relajación, pero, y bueno, pues la cosa es seguir adelante, intentar, como ya te he dicho otras veces, acabar lo más arriba posible, porque es el objetivo, intentar estar en unas posiciones más acordes a lo que nosotros solemos estar habituados, y no va a ser fácil, no va a ser fácil porque ahora vienen unas épocas complicadas, hace calor. Los partidos se hacen muy muy cuesta arriba desde el principio. Va a ser difícil, pero bueno, yo creo que lo más difícil lo hemos hecho y bueno, pues intentando dejarnos llevar y seguir creciendo. Es aquí donde a esta altura de la competición también comienza a jugar el aspecto físico un factor determinante, importante, Chema, tú lo dices, comienzan a subir las temperaturas, de hecho nos comentaba Roberto del Patro que jugaron con 26, 27 grados, por ejemplo, el sábado recién pasado, el domingo por la tarde en Calera también, los de Carlos Fernández, igual situación climatológica, entonces es ahora cuando viene la recta final y donde hay que aguantar futbolísticamente y también el aspecto físico. Sí, sí, es muy importante, muy importante. Y según el aspecto físico, pues las ganas, la motivación que pueda tener un equipo ahora mismo. Hay muchos equipos que a lo mejor pues se dejan llevar, suele ser habitual. A partir de esta época ya muchos equipos, si durante todo el año puedes tener problemas de jugadores que te falten a entrenar y demás, se acentúa ahora porque ya pues da mucha pereza y se nota en los partidos. Entonces, bueno, aparte del aspecto físico, la motivación, lo que cada uno luego podamos llegar a estar jugando, y todo eso va a influir, y bueno, espero que nosotros mantengamos esa regularidad que estamos mostrando hasta ahora, y que bueno, yo creo que estamos en una dinámica buena, que las cosas que antes no nos salían, pues nos salen, y bueno, que algo bueno estaremos haciendo cuando creo, hablo por intuición, que creo que somos los únicos que no hemos perdido, entonces, pues bueno, dentro de que uno siempre busca maximizar las cosas, pues creo que la verdad que los chicos lo estamos haciendo muy bien. Chema, como tú sabes, haciendo un paréntesis, y también lo saben nuestros demás contertulios de los días martes, ¿no? Los demás tertulianos de este resumen de la Primera Autonómica, Grupo 3 del Fútbol de Castilla-La Mancha, sean los entrenadores del Calera, del Patrocinio, de Casalega, y en este caso tú, Chema, entrenador del Talaverilla. Siempre hacemos un paréntesis y nos gusta conversar también otros temas a nivel nacional, ¿no? Y cómo no sustraernos, porque se lo preguntábamos a Roberto de la Cuadra, entrenador del Patro, en el comienzo del programa, de la inserción de las mujeres en el fútbol femenino, con ese récord espectacular Melgar, un récord histórico, 60.000 aficionados que repletaron el Wanda Metropolitano el pasado día domingo para presenciar un partido de fútbol femenino con la victoria del Barcelona por 2-0 ante el Atlético de Madrid. ¿Qué te parece la inclusión de las mujeres ahora a puertas nada más? En el verano tenemos un mundial aquí al ladito en Francia, una nueva versión del mundial femenino, sin duda que un bonito ejemplo en un récord histórico que habla bien de temas organizativos y de lo bien que están haciendo las mujeres en el tema del fútbol femenino aquí en España. Sí, yo creo que al final es inevitable. Yo creo que todo va encaminado a que pues ellas participen tanto igual como nosotros de todo, y una de ellas es el fútbol, y es una cosa que me parece pues genial que ahora mismo haya un partido derbi como era Atleti-Barça, que se están jugando la liga y que mueva a esa cantidad de gente. Pues la verdad que es algo que llamativo y que gusta y que poco a poco pues se va valorando el trabajo que tanto ellas como nosotros podemos hacer y que se valore de la misma manera. Fíjate que uno de los aspectos que yo miraba y observaba en este partido y en otras jornadas también, porque me gusta mucho el fútbol femenino y trato de ver los partidos que televisa en directo Gol TV cada fin de semana de esta Liga Iberdrola, de la primera división del fútbol femenino, y hay una diferencia que yo creo que es importante a destacar y a mencionar, la colaboración que tienen las jugadoras con las árbitras en estos partidos. Está bien dicho árbitras en todo caso, porque lo he mirado en el diccionario y está aceptado en la Real Academia de la Lengua Española, árbitra. Sin duda que la colaboración que tienen para la terna referir me llama la atención en el lado positivo. Yo creo que también ahí tenemos mucho que aprender quienes vemos y gustamos también del fútbol masculino. Sí, hombre, a ver, yo he visto poco fútbol femenino, te tengo que ser sincero, no soy un seguidor, pero si es como tú dices, es un ejemplo para nosotros, porque al final los árbitros, pues sí que es verdad que se equivocan, que igual que nos podemos equivocar nosotros, pero todo con respeto y con, yo creo que con, pues eso, un poquito de paciencia y de, yo creo que al final todo podría ser más llevadero y no llevarlo todo a los extremos que muchas veces lo llevamos. Entonces, si es verdad que ellas se entienden bien, deberíamos copiarlas. José María Rodríguez Chema es el entrenador del Talaverilla, el Talavera la Nueva, que ganó por 3-2 al Casa Rubios el pasado fin de semana. Zona media de la clasificación, entre el octavo y noveno lugar se encuentra ahora mismo el Talaverilla. Próximo partido fuera de casa ante el Atlético Consuegra, que es uno de los gallitos de la competición, quinto clasificado, pero los de Chema, los chavales de Talaverilla, tratando este fin de semana de no perder, de seguir sumando y por supuesto de seguir en esa dinámica positiva de resultado. Muchas gracias, Chema, por habernos acompañado este día martes, como siempre, en el resumen de la Autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, y que el próximo fin de semana los puntos se vengan a Talaverilla. Muchas gracias, Juanma, y esperemos seguir con esta racha y que no falten estos comentarios que nos están dando la vida. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 23 de marzo, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Real Betis Fútbol Sala. Y continuamos en deportes a través de 95.0 la FM, OIT Radio Talavera La Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día martes 19 de marzo del 2019, martes de la autonómica del grupo número 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Ya hemos recibido los comentarios y también análisis y resumen de los entrenadores del patrocinio Roberto de la Cuadra, patrocinio 1 Atlético Consuegra 0, de José María Rodríguez Chema, Talavera La Nueva 3, Casarrubio 2, y nos vamos hasta Calera porque comienza, parece, el Calera a subir en la clasificación, a ganar partidos, entra en dinámica positiva lo de Carlos Fernández, segunda victoria consecutiva, esta vez ante uno de los gallitos de la competición allí en Calera, 2-1 la victoria para los de Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas. Me imagino que estás muy contento, igual que toda la gente de Calera, por esa victoria ante un equipo complicado, segundo clasificado, el Puebla. Pues sí, la verdad que contento por el trabajo que hicieron ayer los jugadores del Calera y por la victoria, que nos hacía falta conseguir dos victorias seguidas, y bueno, esperemos que no se corte la racha el domingo que viene en Vargas y podamos seguir puntuando. Resúmenos el partido, esa victoria 2-1 ante la Puebla, cómo se dio el movimiento del marcador, cómo fueron las incidencias del partido en sí, Carlos, para la victoria del Calera 2-1 ante la Puebla. Bueno, pues el partido empezó muy igualado, ¿no? Yo creo que prueba de ello, pues, el marcador, ¿no? Yo creo que fue un marcador ajustado a favor del Calera, pero el partido en los 90 minutos fue un partido muy disputado por ambos equipos. Bien es cierto, bueno, pues que la Puebla, por un pequeño error que tuvimos nosotros en un despeje de centro de campo, pues quedó el balón muerto al delantero de la Puebla y se pusieron por delante en el marcador 0-1 y bueno, el equipo se repuso, no bajó los brazos y competimos bien durante todo el partido y al final pues fuimos justo merecedores de la victoria, porque creo que el Calera ayer en el partido fue superior a la Puebla. Y decíamos nosotros hace algunas jornadas atrás, cuando los resultados no se daban, Carlos, qué importante sería enlazar dos victorias consecutivas, lo que ha acontecido el pasado fin de semana, la semana anterior, dos victorias consecutivas, seis puntos importantes, porque entráis en una dinámica que es positiva y ahora a mantener, como tú bien lo decías, esa buena dinámica y ojalá que pueda seguir puntuando tu equipo. Pues sí, vamos a trabajar esta semana para no perder esa racha que hemos cogido de dos victorias consecutivas y vamos a intentar pues ir sumando de aquí a lo que queda de temporada, aunque hemos empezado la reacción un poquito tarde, creo que todavía hay tiempo para poder conseguir mejor puesto en la clasificación y vamos a tratar pues acabar lo más arriba posible, ¿no? Carlos, como entrenador del Calera, desde tu punto de vista, ¿qué ha cambiado entonces en estos últimos dos partidos que han llevado al Calera a la victoria? La actitud, sobre todo todo el equipo, yo creo que hemos mejorado en actitud, en intensidad, en creernos que somos buen equipo y lo tenemos que demostrar todos los domingos. Y yo creo que en estos últimos dos partidos, pues los chavales han cogido un poquito de confianza y bueno, pues todo ello a base de trabajar y incidir mucho en ellos, en que son buen equipo, que nos lo tenemos que creer, que hemos tenido un mal comienzo, pero bueno, vamos a trabajar para intentar acabar de la mejor manera posible. Yo creo que este equipo tiene un potencial, como ya he dicho en otras ocasiones, grande. Lo que pasa que, bueno, por una circunstancia o por otra no hemos arrancado bien y bueno, ahora el equipo ha cogido confianza y esperemos pues acabar la liga mejor que la empezamos. Pasando por este fin de semana, Carlos, tenéis otra revancha, enfrentáis al Vargas, jugáis fuera de casa. Fíjate que el Vargas el pasado fin de semana derrotó a domicilio el Santa Cruz de Retamar por 3-0. Santa Cruz de Retamar, equipo que estaba ahí entre los 6 primeros clasificados. Más de lo mismo, lo de siempre. Aquí la clasificación importa poco, cualquiera te puede ganar el partido y vosotros también vais con esa opción a jugar ahí a Vargas. Sí, la verdad que bueno, el Vargas, como tú bien has dicho, pues en su casa ganó el domingo pasado a Santa Cruz. Bien es cierto, bueno, que Santa Cruz, cuando vine aquí a Calera, pues estuvimos hablando el cuerpo técnico y ellos pues no tienen opciones ya de poder conseguir los primeros puestos y se han relajado un poquito a nivel de juego y a nivel de intensidad, ¿no? Yo creo que eso creo que lo aprovechó el Vargas en su casa. Ya de por sí el Vargas en su casa es un equipo difícil de ganar y juntando las dos cosas, bueno, pues sacó el partido adelante el Vargas. Eso sí, el Vargas en su casa, bueno, pues ya sabemos todos y conocemos a ese equipo que viene de preferente, ha bajado este año de esa categoría y en su casa pues es muy complicado ganarle. Yo creo que allí compiten bien, tienen buen equipo y bueno, pues por unas cosas o por otras yo creo que le ha pasado lo mismo que a Calera. Ahora está un poquito bajo en la tabla clasificatoria, pero un equipo a tener en cuenta, sobre todo en su casa. Carlos, ahora que comienzan las temperaturas que están más gratas, ¿no? Vosotros habéis jugado allí con una grata temperatura el domingo pasado, donde decía Roberto de la Cuadra que en patrocinio el día sábado jugaron cerca de los 27, 26 grados de temperatura. Eso también ya es una situación extra, la cual comienza a preocupar un poco, sobre todo por el tema físico, que si bien resta mucha competición aún, pareciera ser también, ¿por qué no?, que se entra como en una recta final de la competición y que el aspecto físico también ahora comienza a jugar un aspecto fundamental. Sí, en todo el equipo yo creo que pasa factura ya a final de temporada. Si no se ha trabajado bien durante la temporada y no ha hecho un equipo buena pretemporada, pues al final siempre los equipos que no se trabajan bien físicamente, pues a final de temporada pues sufre o tiene problemas para aguantar los partidos y más con el tiempo que nos viene de aquí hasta final de temporada. Yo creo que ya digamos que los equipos que están arriba pues tienen ya fijados unas metas de conseguir sus objetivos, y el resto de equipos, como ya no hay opciones de poder aspirar a subir de categoría, pues se relajan un poquito, ¿no? Yo creo que eso es lo que ocurre en estas categorías, que cuando un equipo tiene opciones de subir o que se esté peleando el descenso, pues son los que tienen que apretar un poquito más, ¿no? Yo creo que el resto, pues se relaja a nivel físico, y bueno, pues entre el tiempo y que no se trabaja bien o no se ha trabajado bien durante la temporada a nivel físico, pues eso son carencias de todos los equipos que estamos en estas categorías. Carlos, finalmente, tú sabes que a nosotros nos gusta hacer siempre un paréntesis dentro de lo posible en este resumen de los martes de la primera autonómica del Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, para tocar también otros aspectos relacionados con el deporte y con el fútbol en particular a nivel nacional. Y hemos querido tocar en este programa de día martes 19 de marzo del 2019 con vosotros, los entrenadores, un tema que no podemos pasar de llevar o dejarlo en el olvido. Nos referimos al fútbol femenino y ese récord de asistencia, récord mundial, 60.000 aficionados en el Wanda Metropolitano. Se llenó el estadio del Atleti para ver ese partido del Atlético de Madrid femenino 0, Barcelona 2. La importancia de la inclusión de las mujeres en el fútbol femenino hoy en día y la respuesta también de los aficionados que poco a poco se van acercando. ¿Qué te parece ese tema, Carlos, como entrenador del Calera? Pues estoy totalmente de acuerdo que se apoye tanto al fútbol femenino como a las categorías inferiores, que también se la tiene un poquito olvidada en estamentos de la federación a máximo nivel. Pues creo que hay que potenciar tanto el fútbol femenino como la base, las canteras, tener más apoyo, los equipos de fútbol que tienen cantera, pues poder ayudarles de alguna manera para poder potenciar el fútbol base, ¿no? Pero no solo eso, yo creo que hay que abrir un poquito más el abanico y bueno, pues intentar también comprometerse con equipos que bueno, pues que los chavales puedan tener alguna deficiencia, ¿no? Yo me vuelco mucho en equipos de fútbol con niños, niñas que tengan síndrome de Down o sí, alguna enfermedad de ese estilo, que también uh-huh, les gusta jugar a fútbol y bueno, pues creo que se les tiene un poquito olvidado en este mundo de fútbol, ¿no? Que es tan amplio, pero yo creo que me gustaría o desde mi punto de vista, pues se debería potenciar un poquito más, darle un poquito más de apoyo, ¿no? A todo este mundo de fútbol, que no solo juegan los hombres a nivel de todas las categorías, sino a mujeres, niños y chavales, pues que no pueden a lo mejor competir de igual manera, pero que también les gusta practicar este deporte, y creo que se le está un poquito dejando apartado, ¿no? Y bueno, pues desde aquí, sí, mi apoyo a todo el mundo que le guste practicar de fútbol en todas las categorías y en todas los equipos, sean como sean. La inclusión siempre es importante, no solamente en el ámbito deportivo, sino que también cultural y en cualquier ámbito de la vida misma. Carlos Fernández, entrenador del Calera, nos resumió entonces la victoria de los caleranos por 2-1 ante el Puebla. Ahora mismo el Calera es noveno clasificado con 32 puntos, dos victorias consecutivas, nueva dinámica positiva en las últimas dos semanas para el equipo de Carlos, y este fin de semana jugarán un partido complicado ante Vargas. Muchas gracias, Carlos, una vez más por estar con nosotros como todos los martes, y lo más importante, que esos puntos puedan ser para el Calera este fin de semana ahí en ese partido con el Vargas. Pues muy bien, muchas gracias a vosotros, que así sea. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el fútbol sala Talavera. Sábado 23 de marzo, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Real Betis Fútbol Sala. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 FM en este resumen deportivo del Autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha en el martes 19 de marzo del 2019. Ya sabéis, antes y haciendo un paréntesis para ir luego con la entrevista de nuestro último entrevistado en la jornada de hoy, día sábado 6 de la tarde, retransmisión de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala a través de nuestros micrófonos 95.0 FM a contar de las 6 de la tarde. Sois Fútbol Sala Talavera ante el Real Betis Futsal. Viene el segundo clasificado, equipo de primera división, sin duda a los que gustan del fútbol sala, vais a presenciar un muy buen partido este fin de semana y lo más importante, esperando a todos que los puntos se queden aquí en Talavera, aun cuando será difícil pero no imposible. Vamos a finalizar nuestro resumen de Autonómica Grupo 3 de Castilla-La Mancha con ese partidazo seguramente que tiene que haber sido espectacular, Casalegas 3, Orgaceño 4. Vamos a hablar en los próximos minutos con Cuki Fernández, entrenador del Casalegas. Cuki, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, ¿qué tal? Bueno, nosotros aquí esperando tu resumen de ese 3-4, tú decías que tenías mucha fe en tus jugadores, en tu equipo para enfrentar al líder y estuvisteis allí a un paso de empatar o ganar el partido. Cuki, ¿qué resumen nos harías de ese partido el pasado fin de semana del Casalegas? Sí, la verdad que fue un partido muy bonito, con un equipo que realmente era muy fuerte. Eso es lo que nos planteó el partido el fin de semana pasado. Y nada, lo afrontamos, la verdad que bastante bien, los chavales muy bien centrados, lo importante que los comenté yo en el vestuario antes de empezar, que aquí pues digamos tenemos que ser fuertes y sobre todo los errores que veníamos cometiendo, ¿no? Pues no cometerlos. Y nada, así fue, un partido muy intenso, que llegamos a marcar con un penalti clarísimo que nos hacen, y nada, una falta de concentración, a los 5 minutos, 7 minutos, pues nos marcaron el empate. Y nada, pues lo mismo, el error en defensa, falta de concentración en sus momentos, y ya lo sabían de sobra que había que cometer lo menos errores posible, prácticamente con ninguno, sobre todo el equipo que era, y nada, y ahí nos empataron con un error defensivo. ¿Y cómo se decidió el partido entonces luego de ese empate para que el Orgaceño se llevara la victoria 4-3 finalmente, Cuki? Bueno, pues fue un toma y daca, y nada, intentamos luego a la falta de 5 o 10 minutos más o menos marcamos el 2-1 y a la vez de empezar la segunda parte y nada, y no supimos saborearlo otra vez el gol. Y a los pocos minutos nos vuelven a empatar con un fuera de juego clarísimo que nos hacen, pero bueno, eso es la monotonía de todos los fines de semana. Y nada, y luego ya nos vinimos otra vez arriba, los chavales en un momento bajaron los brazos y otra falta de concentración, pues ellos se ponen por delante, con el 2-3. Y a los 8 o 10 minutos pues nos vuelven a marcar otra vez. La misma falta de concentración en defensa, falta de marcaje, sí. y nos marcan. Luego tuvimos nosotros otras dos más, y luego ya para prácticamente casi a lo último, pues nos pitan otro penalti clarísimo, que antes de eso habíamos tenido otro muy claro, pero bueno, yo creo que ya sería mucho penalti pitar en un partido para la vida. Pero independiente a estas situaciones que ocurren en los partidos, porque por detalles se deciden los mismos, Cuki, tú lo sabes bien, en el fútbol son los detalles y los errores lo que marcan muchas veces las victorias o las derrotas. Yo creo que salir reforzado, mira lo que te digo, yo creo que salir reforzado, porque pese a perder el partido por 3-4, jugaste ahí ante el líder, el Orgaceño, un muy buen equipo, un equipo poderoso, un equipo potente, por sobre todas las cosas, porque la clasificación está ahí complicada, o sea, allí en la parte baja, pero sin duda que salir reforzados en el sentido de que podéis dar ese paso para definitivamente mantener la categoría esta temporada. Sí, eso es lo que buscamos, ¿no? Vamos, cada partido que pasa y de los resultados más o menos que vamos teniendo, pues más complicado lo vamos teniendo. Pero bueno, no, la esperanza nuestra es seguir pues trabajando, dando la cara como la estamos dando. Lo único que no estamos teniendo esa suertecita que tiene pues muchos de los equipos realmente de los que están luchando por la parte alta. Y eso no lo vamos teniendo nosotros. Y luego, claro, cometes errores, y tanto en defensa, que es fundamental no cometer errores en esta categoría, y luego las que tienes no las enchufan, pero bueno, este fin de semana no se dio eso, estuvimos arriba, estuvimos muy bien acertados, pudo ser mucho más de lo que realmente marca el resultado, pero bueno, el error grandísimo que se comete ahí en defensa, pues eso nos están costando los goles y nos está costando que estemos ahí, realmente. Y por esas cosas del destino, curiosidades de la programación, habéis enfrentado el pasado fin de semana al líder albergaseño y este fin de semana hacéis lo propio fuera de casa ante la Puebla, segundo clasificado. Otro partido complicado, otro partido difícil. La Puebla necesita los puntos también porque está en la parte alta buscando el ascenso de categoría y porque vienen de perder ellos ante el Calera de Carlos Fernández por 1-2. Esto no para, Cookie, como decimos cada fin de semana. Sí, ahora nos toca otra salida muy dura con otro equipo de ahí arriba, ¿no? Pero bueno, los chavales salieron, la verdad, contentos en el trabajo que se hizo realmente a un equipo que para mí era muy superior al que nos enfrentamos con la Puebla en casa. Este equipo ha sido por todas las líneas un equipo muy bien armado, el orgaceño, y nada, y salimos realmente muy, muy satisfechos, pero por el trabajo, por el resultado no, pero por el trabajo que se hizo realmente salimos muy satisfechos. Y nada, y afrontar el partido de la Puebla con esas ganas, con esa actitud que salimos contra Orgaceño y bueno, a intentar pues dar la sorpresa, porque se puede dar. Cookie, finalmente, y agradeciendo tu gentileza de estar una vez más en este resumen de los martes de la Autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, tú bien sabes que nos gusta hacer siempre un paréntesis para no sustraernos de noticias que se dan a nivel nacional y que para nosotros es importante darlas a conocer en nuestro programa y es importante también conocer la opinión de quienes están en la práctica del deporte y en este caso del fútbol en Talavera de la Reina y comarca. Me refiero a ese récord histórico del fútbol femenino el pasado fin de semana. Se lo hemos preguntado a todos los entrenadores en este programa haciendo un paréntesis. Cookie, quiero saber también tu opinión, ¿qué te parece esa inserción de las mujeres en el fútbol femenino y ese récord histórico mundial de 60.000 aficionados para un partido de primera división? La verdad que eso ha sido una pasada, porque además me pilló viendo el partido y las chicas pues también se lo merecen, ¿no? Son deportistas, son que dejan incluso bueno, no que dejen, están con sus estudios, con sus trabajos muchas, y es casi un fútbol profesional lo que están jugando ellas, ¿no? Prácticamente profesional. Pero en la expectación, la verdad es que ha sido una pasada porque estas chicas se lo merecen. Estas chicas no hay que darlas de lado porque es que se lo merecen. Lo estamos viendo que incluso yo, el tema de juego que tienen, no tienen nada que envidiar a una persona ya categorías un poco marcadas ya semiprofesionales en masculino. Y nada, muy orgulloso de ver la afición ahí en el Wanda y muy bien por ellas, porque se lo merecen realmente. Cookie Fernández es el entrenador del Caza Legas y pasó por los micrófonos de Deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo de los martes, martes de Autonómica Grupo 3 de Castilla-La Mancha, en este día 19 de marzo del 2019. Cookie, muchas gracias por estar una vez más haciendo ese resumen en nuestro programa y, por supuesto, ojalá que este fin de semana consigáis, creo que sois capaces, porque ya lo habéis demostrado, independiente de la clasificación, de obtener buenos resultados, de seguir dando la cara a los chavales del Casalegas, ahí en la Puebla. No será fácil, pero en esta vida creo que nada es imposible. Mucha suerte, Cookie, este fin de semana. Pues muchas gracias y nada, y afrontar el partido que tenemos, pero que tampoco se crean que como estamos ahí abajo va a ser todo, no sé, de cantar. Vamos a poner dificultad a la Puebla, porque aparte lo necesitamos igual como lo pueden necesitar ellos, pero yo creo que nosotros lo necesitamos mucho más que ellos para por lo menos ir sumando y desprendernos de la puesto de abajo. Las 3 menos cuarto de este día, martes 19 de marzo del 2019, vamos a revisar antes de finalizar nuestro programa las estadísticas que nos dejó una jornada más de la primera autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Estos fueron los resultados de la jornada 24. Puebla 2, Calera 2, Puebla 1, Santa Cruz Retamar 0, Vargas 3, Mentrida 2, Fuensalida 5, Patrocinio 1, Atlético Consuegra 0, Talaverilla 3, Casarrubios 2, Los Llévenes 3, Atlético La Hermosa 1, Casalegas 3, Orgaceño 4 y Argés 1, Yepes 1. La clasificación la lidera por ahora el Orgaceño con 55 puntos, seguido por el Puebla con 51. Tercer clasificado, el Patrocinio con 47. Cuarto, los Llévenes, 45. Atlético Consuegras, el quinto clasificado, con 43. Santa Cruz de Retamar, sexto lugar, con 38. Argés, séptimo, con 36. Octavo, el Talavera La Nueva, con 33. 42, Fuensalida, 31. Casarrubios del Monte, 28. Vargas, 26. Cazalegas, lugar 13, con 23. Atlético Navahermosa, antepenúltimo, con 22. Penúltimo, el Métrida, con 20. Y cerrando la clasificación, en el lugar 16, el Yepes Club de Fútbol con 6 puntos. La próxima jornada será la 25, como ya hemos analizado, junto a los entrenadores de los equipos de Talavera y nuestra comarca de esta autonómica, grupo número 3, y tiene programados los siguientes partidos. El colista Yepes recibe a Santa Cruz de Retamar, Atlético Consuegro, Talavera La Nueva, Casarrubios, Argés, Atlético Navahermosa, Méntrida, Orgaceño, Los Llévenes, La Puebla ante Cazalegas, Fuensalida, Patrocinio, y el Vargas recibe la visita del Calera de Carlos Fernández. Nada más, 2 de la tarde, 48 minutos. De esta manera llegamos al término del presente resumen deportivo del martes 19 de marzo del 2019 a través del 95.0 la FM o IT Radio Talavera de la Reina y Comarca. Ya sabéis, todos los martes, completo resumen de la primera autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Para nuestras próximas ediciones, no olvidéis el viernes previa del fin de semana, miércoles y jueves con nuestra sección. Mañana estará junto a nosotros el preparador de porteros Carlos García, del Cristian García, del Club de Fútbol Talavera, del Moralo Club de Fútbol, hablando un poco de preparación de porteros. Estaremos revisando también la preferente con la participación del Formación Deportiva y también del equipo Torpedo 66 de Cebolla. Un saludo para mi buen amigo Gustavo, que nos está escribiendo aquí un mensaje y nos distrae un poco. Son cosas del directo, a las 2 de la tarde, 48 minutos. Entonces decíamos nosotros que el día jueves también vamos a estar hablando de cosas del fútbol, actividad polideportiva, y por supuesto el sábado con esa retransmisión de la Liga Nacional de Fútbol Sala Segunda División. Les acompañó Juanma Sepúlveda, que disfrutéis y paséis una bonita tarde, y nos reencontramos mañana miércoles a las 2, como siempre. ¡Chao, chao!